Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hey! Buenas noches, bienvenidos al Pwner Podcast, episodio 181. En esta ocasión tenemos una película titulada Terror Bajo Tierra, Tremors en inglés, y no sé de dónde salió el nombre de Tremor, digo, de Terror en el Desierto, don Charmín. ¿Cómo estás? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean bienvenidos al Pwner 181. Tremors, mejor digamos de Tremors, porque hubo una aclarada discusión en donde casi llegamos a los golpes. Sí. Por saber si era terror en el desierto, terror bajo tierra, y luego Asaf dijo una sarta de cosas ahí que no le entendimos, verdad lo ignoramos. Dijo otras películas que no, ¿no? Esa de, sí. De Hills Have Eyes. Ajá. Pero según yo en Canal 5 así estaba, como terror en el desierto. Yo también como que la recuerdo así, pero uh-huh. Aparentemente es terror bajo tierra, que hace más sentido. Sí, se me hace que terror bajo tierra es como la en Hispanoamérica, dijiste, ¿no? Sí. Y terror en el desierto era como que solo para México, ¿no? Algo así. ¿Qué más hay que decir? Oye, una película de... ¿Es 1990? No, es un poquito más para acá, según yo. Es de... Ah, no, sí, es del 90. Sí, es la, bueno, la 1 es 1990. Uh-huh. Que tiene varias secuelas. Tiene hasta cuatro películas de esta como saga, digamos. Pero vi las otras, pero sin duda a la que le tengo cariño es a la primera. Ahora verás, es una película. Fíjate que por muy mafufos que sean los monstruos, no es tan mala. No, fíjate que es el A Quiet Place antes de la Quiet Place, amigo. Sí. El director es Ron Underwood, que tiene. Tiene The Adventures of Pluto Nash. ¿Viste Pluto Nash? No, ¿esa de quién es? ¿Quién es? ¿Qué sale? Es con Eddie Murphy. No, creo que no. Sí, es una película. Mira, googlealo ahorita, el póster. Y es como el güey que hizo el póster de Space Jam. Maneja como los mismos colores. Sí, es okay. Una película donde Eddie Murphy, digo, ya vamos a ir a otro a harina de otro costal, pero es una película donde Eddie Murphy tiene como superpoderes. Y recuerdo que toca un libro y con solo tocarlo se aprende todo el libro. Durante media hora, una hora, algo así. Pero una película de ese estilo. El punto es que es el mismo director. De hecho, su primera película es Tremors. Y tiene otras. 3, 6, 9. Tiene como otras 9 películas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. 9 películas. Que de hecho, aparte de Pluto Nash, yo la verdad es que no conozco. Tiene mi gran amigo Joe. Speechless. Heart and Souls. Steven Sinatra, In the Mix y Holiday in Handcuffs, pero no ubico ninguna de No, esas. es donde Eddie Murphy. No, no, es viejísima. No, olvídalo, no, no la ubico. No, tú habla, ibas a decir otra donde hay un Eddie Murphy dentro de Eddie Murphy, ¿no? Ajá. No, esta es esa no me acuerdo cómo se llama, pero la que yo te digo es Sí, ya la de vi y no. No, para nada. Y 2002. esa de mi gran amigo Joe, como que me suena, ¿eh? Mi gran amigo Joe, a ver, veamos si con la Sí, es un portada. gorila y como que recuerdo haber visto alguna que otra, alguna Ah, que otra ya, parte, sí. pero no la vi, no completa. Sí, sale Charlize Theron y Bill Paxton. El fallecido Bill Paxton. Sí, ese. Descanse en paz el señor Bill Paxton. No, y no hablando de Descanse en paz, ¿Asaf, cómo te encuentras? Más o menos, amigos, ando como enfermándome de la gripa y garganta y ando mareadón, pero bien, bien. Oye, ¿recuerdas mi gran amigo Joe? Es de Disney, de hecho. Sí, ¿no es un chango? Es Sí, un chango, exacto, un gorila, pues. gorila, ajá. Un simio. Sí, sale Bill Paxton. Mate. Y, oye, ¿cómo les va con este Blue Monday? Pues más Híjole. o menos. Yo no sabía que era el Blue Monday Ajá. y la neta sí desperté un poco abajo. Este, mi, Agüitao. mi mañana sí fue un poco down, y luego llegué al trabajo y vi lo de Blue Monday y dije, nah, no mames, esto no me puede estar pasando a mí. Te pusiste Y sad, me puse Charmín. las pilas y ya se me fue. Sí, se supone que es el día más triste del año. Es una psicóloga que se basa en pues como ciertos factores, ¿no? Acaban las fiestas, los holidays. Es el día algo así como hay El día frío. después de mañana. Oye, que hablando del día después de mañana, estaba viendo el episodio de South Park donde parodian el día después de mañana y dice, las últimas etapas de la hipotermia es sentir mucho calor, cuando en realidad está haciendo mucho calor, ¿no? Es muy gracioso, si pueden verlo. Muy bueno, muy bueno. Oye, pero la película Ah, sí. Tremors es muy buena. Yo Sí, es muy no me buena. acordaba de ella. Y a pesar, te digo, le decía a Tito, a pesar de la mafufada que es el como la trama, así en aspectos muy, muy Ajá. generales, es buena, o sea, porque Sí. no es como de, oh, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a excavar un hoyo y esperar a que vengan y con una sola pala excavaremos un hoyo de 15 por 15. Realmente todo está muy apegado a las posibilidades reales que tienen. Para luchar con los monstruos. Sí, realmente, y de hecho, muy, muy de película de los noventas, tampoco explican como el origen de estas criaturas, ¿no? Sí, nada más sale y ya. Es como, por ejemplo, en los cazafantasmas. Es como de, ah, sí, fantasmas, claro que hay por todos lados, uff, sí. Claro, Y porque lo ya. importante de la película no es contarte de dónde vienen, sino qué pasaría si existieran, ¿no? Por el simple hecho de existir. Contábamos a Saf que esta película es el A Quiet Place antes de A Quiet Qué chistoso. Place. Pero. Y hablábamos también del director de. El director es Ron Underwood y tiene en su trabajo Pluto Nash. No sé si ubicas Pluto Nash. Oh, me suena bastante Pluto Nash. Con Eddie Murphy. Es una película donde Eddie Murphy tiene superpoderes. No sé si viene de otro planeta. Ya estamos hablando de otra película. Ya mejor No, anótala en la es que. lista. Sí, A ya ver. me acordé Pluto Nash, pero pensé que era como Meteor Man, pero esa es otra, ¿no? No, es otra. Y. También Murphy, cagadamente. El punto. Esa es de 2002. Bueno, el punto es. Volviendo a Tremors, a Terror en el Desierto. Kevin Bacon. Oigan, una historia rápida. Ajá. Este, Hace como una semana, yo creo. Sí, una semana. Vi La Sociedad de los Poetas Muertos. Uf, gran peli. ¿Ah? Y déjenme les digo que genuinamente, sinceramente, así, tal cual, no estoy dando ni un gramo de mentiras. Confundí a Ethan Hawke con Kevin Bacon. Yo lo vi en la película y dije, ah, no mames, Kevin Bacon, qué cagado. Así, o sea, y todo este tiempo, toda esta semana, así lo creí. Hasta ahorita que vi que era de que íbamos a hablar de Tremors, y la busqué y vi la Wikipedia, y luego me fui al perfil de Kevin Bacon, y dije, ah, chis, ¿por qué no ponen aquí La Sociedad de los Poetas Muertos? LOL. Y luego abrí La Sociedad de los Poetas Muertos y vi que decía Ethan Hawke, y dije, oh, no, caí vilmente. Sí, caíste. Oye, me traba de que. Creo que ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, porque no es la primera vez que hablamos de Kevin Bacon. Pero me encanta que tenga el avatar de Roswell. Ya ves que se disfraza de Kevin Bacon. Se pone el cabello y trae la naricita. Uf, y dice que ¿En es dónde? ¿En Kevin Bacon. Twitter? Ajá, en Twitter. Ah, no lo ubico en Twitter. A ver. Sí, buscarlo a Kevin Bacon. Kevin Bacon. Aquí está. Ah, ya. Sí. Está súper cagada su foto de perfil. Bueno, volviendo. Ya había hecho El Hombre Sin Sombra, ¿no? ¿Verdad? El Hombre Sin Sombra es un poquito más para acá. El Hombre Sí, Sin no, Sombra sí ya es es más para acá. 2000era. Es Sí, no, como en El el. Hombre Sin Sombra ya se ve un poquillo acabado. Aquí está Sí. súper chavillo. Sí, está muy joven. Está súper joven. También tenemos a. ¿A qué otro actor sale? Michael Gross. Fred Creo que Ward. El hombre sin sombra es de 10 años después, es del 2000. Es del 2000. Uf. Sí, Fred Ward, que él sí regresa para la secuela, no sé si se recuerdan. Sí, precisamente hablábamos también de que tiene, creo que son cuatro películas de Tremors. O cinco o seis. Pero igual, creo que las bestias ya salen, ¿no? O sea, ya caminan. Sí, son como pequeños raptores. Ajá, exacto. Pero ya, la verdad es que ya. Me sorprende que haya cuatro películas. Siendo que para la dos ya no había como mucho más que decir. Ah, amigo, pues Chagnado ya tiene hasta una quinta, ¿no? Sharknado, LOL. Oye, también sale. Finn Carter. Es la sismóloga. Ajá, es esta. Ay, ¿cómo se llama? En Ronda. Ronda, ajá. Ronda también sale. Pues bueno, no tiene un cast tan. Bueno, sale Víctor. Víctor Wong, que es como el señor Miyagi, LOL. Sale Tony Genaro, que es Miguel. Sale Reba McEntire, que es como la esposa de Michael Gross, que es Bort. Oye, pero volviendo a la película, ¿cuál es su momento favorito de la película? No lo sé. Yo tengo varios. Por ejemplo, cuando están adentro de una de las casas y se dan cuenta que ya no tienen que hacer ruido. Y en eso suena como la Ah, ne sí, el refri. ajá la, ajá, la nevera donde tienen. Sí, el refrigerador. Y dice, Donde no, tienen no, las. apágalo, apágalo. Y sale esta cosa del fondo de la tierra. La verdad es que, ¿qué les parecieron en Ahí cuanto a. se muere el doctor Miyagi, digo, el señor Miyagi, El ¿no? doctor Miyagi. El doctor Miyagi, ¿qué está pasando, doctor Miyagi? Sí, ahí se muere el doctor Miyagi. Sí, que van muriendo poco a poco, ¿no? Obviamente los personajes un poco más secundarios y. De hecho, hay una muerte, creo que es la de. Ay, ¿cómo se llama el personaje? ¿Quién? Uno que se mete a la llanta de tractor. Ah, sí, Ah, Super X, su muerto. personaje. Sí, que es Earl. No, no, no es Earl. Earl es Se Actor llama, ahorita genérico te número digo, 2. Actor genérico ¿será número 2. Melvin? ¿Néstor? ¿Edgar? Néstor, sí, es el que fallece. Bueno, más bien, el que Muere en está la arriba de su llanta. camioneta. y de repente se cae porque la camioneta se voltea. Dice, no, es un no. camión de, no, es un camión de una, remolque, ¿no? De los de, para irte a viajar por el mundo. Ajá, super, también super redneck la película, Sí, sí, no, sí, el personaje Kevin Bacon, redneck a más no poder. Rednecazo. Hey, man, what the hell are these things, man? Y el punto es que cae y dice, no, tienes que subir más arriba, no te quedes en la llanta. Y y se lo traga la tierra. Así es, y después se mueve un poco la toma y escupe la gorra, ¿no? No me acuerdo. Algo así, yo tampoco me acuerdo. Algo así, pero, o sea, la película me parece que balancea muy bien los clichés de cine B y con la acción y... Y es una gran peli. ¿Qué más hay que decir? Ah, también sabes que me gusta mucho cuando preparan los explosivos. Cortan tubo de PVC y echan la pólvora y ponen sus mechitas y todo. Muy padre. Otra escena muy chida es cuando Kevin y Fred Ward están escapando y de repente una de las criaturas agarra la camioneta. Se estrella con concreto y se muere. Ah, ya. En un canal revestido de concreto. Sí. Y dice, sí, ¡estúpida! Sí, sí. LOL, gran escena. De hecho, me gustan mucho la palabra estúpido e idiota. Estúpido, ajá. Ah, de hecho, ya ves que al final se echan como un disparejo o un piedra, papel o tijera para ver quién va. Corre por el tractor. Y dice... Suerte, idiota. Le dice antes de que vaya. Que el que gana es Fred, ¿no? En realidad tenía que ir Fred. Sí, pero le hace un sucker punch y le saca el aire. Sí. Sí, para que, para él ir. Y después vemos esta escena donde se queda quieto. Y creo que esta cabecita que se asoma, sin albur. Shot. Bueno, esta cabecita que se asoma es como, se me hace a lo mejor la parte de efectos más chafa, pero algo que hay que aplaudir es, todos son efectos prácticos, o sea, son... Sí, sí. Son botargas. De hecho, son efectos visuales, no efectos especiales. Exactamente, y se sigue manteniendo muy bien, es como Jurassic Park 1. Ya rumbo al final de la película... ya ven que saltan los tres como protagonistas de la película, saltan, están en el suelo. Ajá. Y cuando saltan se ve como tiembla todo el suelo, o sea, porque realmente están como en una plataforma y abajo está hueca. Entonces, se ve como el efecto, pero digo, la neta está chido porque es muy inteligente cómo logran crear que la criatura esté debajo del suelo. Sí. Sí, la verdad, no, desconozco el presupuesto de la película. Ay, te lo digo, fueron 11 millones. Un presupuesto, pues, relativamente corto, ¿no? Moderado. Lo hace bastante bien. Lo del cast y ya. ¿Lo del qué? Los puros sueldos del cast. Lo de Kevin Bacon y los Emanames que pidió para su... remolque y ya. Sí. Oye, volviendo con esta es como una especie de, tiene una especie de pico, ¿no? La criatura esta, que nunca dicen cuántas son, ¿no? Sí, no, dice que son tres. ¿Tres? Sí, por eso cuando matan la última es como de a huevo ya, o sea, ya se acabó sí, todo. Sí, pero en realidad son como cinco, ¿no? Sí, porque... No, son tres. Me acuerdo mucho de la escena donde está un tipo con este martillo hidráulico. Ah, y se lo come. Ajá, y que bueno, te comentaba, de hecho. Que perfora el esta criatura. Ah, también sabes que otra escena recuerdo cuando está esta chica en el pogo, ¿se llama? Esta cosita para brincar. Ah, ya, no tengo idea de cómo se llamen, la verdad. Creo que se llama pogo, que está brincando ella. Y dice, no, que no sé qué. Pogo saltarín se llama. Ajá. Entonces llega Kevin Bacon y la salva. Es justo, creo que es un poquito antes de que se muera Néstor. Sí. Sí, cuando está cuando están apenas subiéndose al... No, resguardándose en las casas. Sí. Sí, sí, sí, que tienen que huir de las casas porque... Bueno. Sí, son cinco, ¿no? Porque la primera es la que se muere con el concreto. Ajá, la estúpida. La segunda es la que matan la pareja de aficionados a las armas. Uh-huh. Y las últimas tres son las que enfrentan cuando ya tratan de huir. Sí que... Sí. Sí, de creo, ¿ah? Si mis matemáticas no me fallan. Tus matemáticas son muy dudosas, Asaf. Déjame te digo. Ah. Oye, por cierto, Asaf. Dime. Por ahí las historias de Jules te quemaron, que eres un baquetón. ¿Por qué? ¿Cómo que un baquetón? ¿Para qué o qué? Para todo. Porque pone una historia a Jules en la mañana y estás súper dormido. Luego pone una historia a Jules en la tarde y estás jugando FIFA. Ella ya fue, vino a la terapia de la niña, hizo de comer, todo lo hizo. ¿Y tú? Bien, gracias, amigo. ¿Qué pasó ahí? Y el Borussia Dortmund campeón. Oh, pues que te digo, ando malito. No, está bien. Déjame vivir mi vida, Charmín. Vemos quién es el que hace toda la labor de trabajo en el hogar. Sí. Para que le den su reconocimiento, por favor. Bueno, pero continuamos. Deberían de ponerle al episodio Asaf el Baquetón. En editado le vamos a poner entre comillas. Digo, entre paréntesis, Asaf el Baquetón. El bucket on. Oye, ¿pero qué más hay que decir de Tremors? Y también que Kevin Bacon y sus estándares. Bueno, ¿cómo se llama su personaje? Valentine. Sus estándares super altos de la mujer que quiere. Y esta chica los llena todos, ¿no? No, porque él quería una rubia. De hecho, rubia chichona alta, de piernas largas, de super trasero. Lo dice al principio, ¿no? De la película. Hay, de hecho, después de eso hay varias insinuaciones entre ellos. O sea, sí. Le dice él, mira esto. Y dice, ¿por qué me enseñas eso? Y no sé qué. No recuerdo exactamente qué es. Pero pasa. Pero muy guapa ella, ¿no? Muy guapa, que yo pensé que era más. Yo pensé que era más famosa, pero no la ubico por otra cosa. Esta. Dijimos pues creo que no tiene nada más. Se llama. Finn Carter, pero también muy guapa, Reba McEntire, que es la esposa ¿cómo se llama este señor? De Bort. De las pistolas. Ajá. Pero bueno, el punto es que gran peli, noventera. Yo quería preguntarles. ¿Cómo la vieron? Yo la vi en español otra vez por ese feeling Canal 5. No, yo también. La vi en inglés. Yo sí la vi en español, ahora sí, para no dejarte solo. Muy bien. ¿Sabes cuál es? De Kevin Bacon en español. ¿No ubicas la voz? ¿Mi sí. escena? No. De hecho, creo que es la misma. A lo mejor sí, pero no la recuerdo. Corrígeme si me equivoco, Saf, pero es la misma voz que le dan en El Hombre Sin Sombra. Es una voz que habla como así. No. Sí, según yo. Pero luego investigas el actor de doble. No hemos saludado al chat, qué groseros. Ah, oye, sí. Es bien grosero. A ver, ¿qué dice el chat? A ver, dice. No han puesto suficientes corazones, yo por eso no los he saludado. Dice, esa película, el primer comentario de Átomo. Esa película me recuerda mucho a mi infancia y Canal 5. Justo eso. Muy cierto, sí, a mí también. Por eso la puse, esta fue petición mía. Oigan, así rápido, creo que los niños de los 90 que no teníamos cable o que veíamos Canal 5, en vez de jugar El Suelo es de Lava, jugábamos a Tremors. Uf, claro. Te subías. Yo nunca jugué a Tremors. Te subías al tractor de ahí de la cuadra. Ay. De nada, no toques el piso porque salen los Tremors. ¿Qué más? 12 corazoncitos, amigo. ¿Cuál será la meta hoy de corazoncitos que lleguemos? Yo no puedo 100. Darle corazoncitos. ¿100? Sí, 100. 100 estaría bien. 13 y contando. Y la mitad van a ser de staff y míos. ¡A huevo! Pues ahí van 14. Dice, vivo en Juárez, todos los días son de tremos. Dice Danister. Muy bien, oigan, pues vamos concluyendo. Creo que otra escena me faltó agregar. Creo que no, creo que fue todo una gran peli que se sigue conservando bien. Fíjate que yo pensé que era solo la como nostalgia, pero sigue estando bien. O sea, la recuerdo con cariño. No fue como de ya que se acabe, ¿sabes? No, sí estaba muy buena, ¿no? Sí. Yo sí la disfruté bastante. Sí, justo. Y tenía mucho que no la veía, pero mucho. Años. Dice Vincent, no, llegué al final. Cuéntanos, Vincent, ¿qué opinas de esta película? Pues ya para cerrar, ¿qué les parece? ¿Quieren dar calificación? Yo creo que sí se lleva. Creo que se lleva su buen 8.5. 8.5, Muy bien. Dice, ¿recuerdan los créditos? Yo no recuerdo los créditos. ¿Qué pasa en los créditos? Más bien. No sé si iba a decir esto al aire. Recuerdo, nada más. Creo que termina cuando se están besando. Y la cámara empieza como a elevarse y salen los créditos. Ah, ya. Sí, muy de película noventera. ¿Ubicas que en las películas ochenteras se acaba como Rocky? Se queda con el puño extendido. Y así imagen congelada. Se la imagen. Exacto, y salen los créditos. Pero muy de los noventas eso de. De toma hacia arriba. Oye, que ahorita, a lo mejor retomando, para no concluir, ¿qué onda con el pueblito? O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo viven ahí? Oye, pues. Son como 5 casillas y todas son rodantes y qué onda, ¿no? Pues yo creo que Coraje el perro cobarde vivía ahí al ladito, ¿eh? Ándale ahí, pero sí se ve. Pues ahí, ¿no? Imagino que cada 15 días haces super provisiones y si se te olvida algo, pues de ya valió y vas a tener que esperarte. Sí, ubicas esos pueblitititos que solo es la tienda, la vulcanizadora y otros 3 pelados y ya, pues muy muy parecido. Pero aquí. Aparte es súper super separado todo, ¿no? Sí, dice, o sea, el pueblo más grande cerca es Briggs, ¿no? Y dicen que está a 61 kilómetros. ¿Pero están en qué? ¿En Nevada? ¿Al sur de Nevada? ¿Dónde dicen que están? Sí, a ver. A ver, es el Tremors, Nevada, a ver. Perfection, Nevada, ¿no? Sí, porque cuando están, hay una escena donde se ve el como un cartel. Es un desierto ficticio. También aparece en Tremors 3, en Tremors la serie, en Tremors 2, en Tremors 4. Pero no dice como en qué parte está. Tremors la serie, no mames. Sí, había planes, ¿no? Que yo dice no Bixby, tenga... Bixby es el otro pueblo, pero dicen como exactamente dónde está, entonces... Pongamos que está en Nevada, debe de estar... Que yo no sé si tenga pie suficiente la película para convertirse en serie. Parece que como peli está bien, pero según había planes. Acabo de ver. Pues es el desierto de Nevada, y ponle algún punto ahí. Algún punto ahí donde está Kevin Bacon con playera de tirantes y sombrero. Oye, dice Anister que así es Juárez. 3 casitas, la vulcanizadora, la tiendita, la tiene pan, bimbo y coca. Dice, a ver, veamos. Dice, excelente, no sabía que había 6. Le doy un 8. Yo sí le doy su 9. Así es Juárez, dejen de burlarse. Oye, también, bueno, saludando al chat, saludos a Alejandro Gobea, Danister Vincent, Átomo, Don Charmín Sapo Rules. Oye, que ese Alejandro L. Gobea se ve que es el inteligente de la familia, ¿eh? Hay por ahí hermanos que no salieron tan inteligentes. ¿Es este un hombre de cultura? Sí, él se ve que es un hombre de cultura. Muy bien, muy bien. Sí, siempre pasa en este... Pero bueno, dice, nomás por el granjero que se sube a la llanta le doy 8.5. Uf, el granjero que se sube a la llanta me recuerda al señor que se que le ponen el explosivo en la llanta. Y que el güey sale volando, cae, toma la gorra, se la pone hacia atrás como si fuera a atrapar un Pokémon. Uf, se ubica en ese video, ¿no? Del viejito que le hacen la broma. Bueno, no es una llanta, es un asiento de estos, como de carro. Ah, pero más bien es como la bolsa de aire, ¿no? Sí. Ajá, en la bolsa de aire, exacto. Pero bueno, volviendo, ¿ya, ¿ustedes ya dieron calificación los dos? Yo le voy a dar un 7.5. ¿Por qué tan bajo? Está chida y está divertida. Mira, yo... Y ya. Okay. O sea, sí está chida y está divertida, no es mala, pero no es muy, muy buena. Ok, entiendo el la opinión errónea. No, no es cierto. Yo le voy a dar un 83. Así, sólido, sin dudarlo. Para que en episodios futuros me digan, ¿cómo que le diste 83 a Tremors y esta película que está más chida menos? No llevamos la cuenta de todo eso. ¿Y cuándo empezamos a darle calificaciones a las películas? Híjole. No, ya tiene 20 episodios, ¿no? A ver, pues desde que volvimos... ¿Pero es de este regreso o desde antes? Sí, desde que volvimos a hablar de películas. No, desde este regreso, creo. Sí, mira... Ok, me daré la tarea de tal vez escucharlos e ir poniendo ahí las calificaciones. Mira, según yo, debe de ser como... por ahí de Gladiador, en el 156. No, antes. ¿Antes? A ver... Antes de Gladiador, sí. ¿Qué está...? Uy, bueno, El Hombre Sin Sombra, Los Marcianos Llegaron Ya. Sí, eso se recuerda haber dado una calificación. Híjole, es que ya tenemos... Un salido. Alejandro Medina 3. ¿Dónde que... están los otros dos? Mira. Los mató. Tenemos. La película esta de. Tenemos de los Jet tres Lee, caballeros. Este. Que es el único que viaja como a universos. agrégala sí. Esa, Tito, agrégala el único. Yo la agrego, porque sabe sí. Mi nombre, que yo la agregué. Ok, oye, pero yo, según yo es a partir de Cazafantasmas, ¿no? Las calificaciones. Cazafantasmas es el 138, según yo. Hay que checarlo. Si como quieras, sabemos que le damos la calificación siempre al final de la película, entonces podemos ahí skipear sí. Un poco de programa. Sí, como media hora general. Y voy a hacer mi tablita de Excel Godínez. Mi tablita de Excel Godínez para tener ahí todos los resultados. Ok, para poder decirnos, pero le pusiste menos a esta película que era de culto, carnal. Sí, es como, bueno, va a ser también parte del bingo del Pwner. Muy bien. Dice por ahí Alejandro Medina, ya vine, mi internet no pudo con Celeste en 4K. Ah, es que estaba transmitiendo en Celeste y nomás no pudo, y Alejandro ya nos desmintió a mí. Se acaba de dar cuenta que lleva oyendo todo el episodio con datos y no con el wifi. No te preocupes, carnal. No te preocupes, lo que pasa en estos casos es que se da cuenta el proveedor y dice, es el Pwner, y te da el doble de datos que gastaste. Uy, este... Pobrecito, escuché algo muy malo. Qué mal que haya dejado sus datos en eso. Le daré más datos. Pero fíjate que... Un Pwner te lo puedes echar tranquilo, no gasta tantos datos. Según yo te gastará como unos 150, algo así. Más o menos, unos entre 70 y 120, dependiendo de lo largo. Ay. Sí, no gasta mucho. Yo creo que por mucho que no te gastaste más de 50 megas ahorita. En esta media hora que llevamos. Paren las imprentas, acaba de ocurrir un milagro. ¿Qué ocurrió? Acaba de llegar Bellic. Todos se meten a su novia y a su perro. Deberíamos tener una cortinilla guardada para cuando llegue Bellic. Se desbloqueó un logro, la verdad. Sí, ya sacamos a Bellic en Smash. Buenas noches, Bellic. Cuando salía el personaje, salía como sombreado. pero ahora que ya está Bellic, joins to Smash. Entonces, bienvenido, Bellic. ¿Cuál fue el último episodio donde estuvo Bellic? ¿Alguien recuerda? No, ya nos tenían muy abandonados. Sí, qué bueno que ya se compró la Todito Card para escuchar el Pwner. había unos episodios donde Bellic era co-host también, porque sí. No estabas. Sí, sí, sí, recuerdo haberlo escuchado antes en algunos. Qué bueno, me da gusto. Dice, sigo luchando contra las fuerzas del mal internet, Danister, pronto. Celeste en 4K. Oigan, ¿qué tal Celeste? ¿Está chido? Sí, está bueno. ¿Celeste juegas, Asaf? ¿Acaso? Sí, apenas voy en la tercera torre. No le he metido tanto, pero la verdad está chidita la experiencia. Muy bien, muy bien. Dice, cuando robaba perros. ¿Ah, robaba? ¿Ya no? No. ¿Arrobaba? No, o sea, ¿decía arroba perro o cómo? ¿O de qué habla? Tanto tiempo sin pasarme. Mande. Muy bien, pues ya que sigue, Tito. ¿Qué sigue? Pues vámonos a las notas, ahora sí. Pues, ¿recuerdan que iba a haber un remake de Las Brujas con el mismo Robert Zemeckis? Ajá. Ah, es de Robert Zemeckis, cierto. Y también sale Macaulay Culkin, ¿no? Ah, ¿sí es Macaulay Culkin? No, es otro niño, ¿no? Sí, es otro niño, según yo. ¿Seguros? ¿Cómo se llama? Es Jason Fisher. ¿Cómo se llama la... Houston, qué? Angélica Houston. ¿Rebeca? Angélica. Perdón. Métele otra Todito Card para que nos oiga. A ver, la película de Las Brujas. De hecho, es cierto. La noticia es que el personaje de Angélica Houston lo va a interpretar en el remake Anna Hathaway. Ya. Sí. Ya me mojé, amigos. Oye. Hay que tener control de la esfínter, Asaf. Qué feo la caracterización cuando Angélica Houston se quita la máscara, ¿no? Pues así está. O sea, bueno, pero qué feo. Está muy grotesco. ¿Qué feo de me dio miedo o qué feo de qué mala producción? No, o sea, qué feo de me dio miedo y está súper bien hecho al punto de que se ve súper grotesco. Ah, ok. Sí. Pues sí, ya le está muy chido. Sí, ¿cómo que qué feo? Si se llevaban sus pinches 5 horas diarias de maquillaje. No, me refiero al buen feo, no al mal feo. Ok, va. Como ese amigo que todo mundo quiere, pero está bien feo. No, eso sí, para nada. Oye, ¿qué más? ¿Quieres decir algo más de Anne Hathaway como... ¿Cómo se llamaba su personaje? ¿Cuál personaje de todos? La bruja mayor. La gran bruja, ¿cómo no? Sí. Miss Ernest. Sí, la gran bruja. Sale también Mr. Beans, como Mr. Stringer. Sí. Ah, Rowan Atkinson, es verdad. Uh-huh. Oye, sale... Bueno, más bien, el director es Nicholas Roeg, el mismo que dirige la película de El hombre que cayó a la tierra con David Bowie. Que ese Charmin, que no le gustaba. ¿En David Bowie? Ajá. Sí, no, a mí no me pegó David Bowie, lo siento. Ah, ¿te acuerdas, Tito, cuando dijo que David Bowie era una defecio y que solo escuchaban... que solo su música la escuchaba así los vagos sin que hacer... ¿Dónde? ¿Cuándo está grabado eso? Pwner 138, amigo. Minuto 53. Sí, claro. Ya tenemos cómo arruinar tu carrera si te conviertes en político. Hasta fin. Dijiste que si David Bowie tuviera perro lo patearías. Con ustedes Asaf llevando los chistes a sus últimas consecuencias. Me inspiró Bellic. No, yo no dije que odiaba a Bowie, solo que pues, entendí, no, entendí la referencia belic, belic, belic, Ana. Belicciosa. Belicciosa. Oye, bueno, pues ahí está Anne Hathaway. Tenemos aquí en lo siguiente Shazam. Ah, salió un mini trailercillo como... Creo que es de menos de un minuto. ¿Qué tal la aplicación? Pero de... es material... De la película. Es material que... Ajá. Okay. Material que no había salido en el otro tráiler. Ok. Sí, ¿por qué hablaríamos de Shazam la aplicación? Oye, gana. La compró iTunes, ¿no? Ya la compró. Bueno, la compró Apple. Creo que sí. ¿La usaron? ¿Llegaron a usar Shazam o cualquier otra para identificar canciones? Sí. Sí. ¿Yo usaba esa? Bueno, ahorita uso esa, pero antes usaba una que se llamaba Music Match. Sí, la recuerdo, pero... Sí. Era más fácil decir, oigan, ¿qué canción es? Y ya alguien te decía... Oye, ¿se acuerdan cuando en Spotify había canciones de más bien las letras de las canciones? Sí, no sé por qué lo quitaron. Que de hecho era Powered by Music Match, pero no sé qué pasó ahí. Pero bueno... Oigan, Shazam, ¿saben cuánto cuesta hacer cada traje de Shazam? No, ¿cuánto? $1,000,000 y se mandaron a hacer 10 para la película. 10 trajes. O sea, tan solo 10 millones de dólares en trajes. En trajes de Shazam. Para que se los roben como en... ¿En dónde se robaron? Sí, se robaron los del Hombre Araña, ¿no? O de Iron Man, no me acuerdo de quién fue. Iron Man, el de Iron Man. Uf, traje de Iron Man. Dice Beli que sí, él sí usa Shazam. No, sí. ¿Qué pasó, chavo? Se saben el nombre de las canciones. Pues no. ¿Por qué van a lugares donde hay canciones sonando o qué? Pues sí, de repente estás en una fiesta. ¿Ubicas las fiestas? Ah, o sea, vas a escuchar canciones a la fiesta, no vas a convivir con tus amigos. No. Uy. Pues no, ¿cómo la ves, perro? No. Y escucho David Bowie para que la veas. Bowie, y pregunto cuál es esa de Bowie. Nadie me dice porque nadie la escucha. Y ya voy. Y uso mi aplicación Shazam. No, no te quedas David Bowie. Tienes buenas rolas, nada más que somos unos incultos. ¿Qué más? Oye, Danister, ya se va porque allá ya son las 3 de la mañana. Abrazo caluroso, Danister. Abrazo. Abrazo. Te queremos. Recuerden que este show es patrocinado por Danis. Es Powered by Porque te queremos. Así es. Oigan, estoy viendo aquí qué más pasó en la semana. Ni hablaste del trailer de Shazam porque ni lo viste, ¿verdad? Sí, no lo vi. Soy el Charmín de los trailers. En vez de ver, o sea, las pelis sí las veo, pero los trailers. Haberlo visto, ahorita en 50 segundos que nos estábamos peleando. A ver, ya lo puse. Que nos platique Charmín de qué se trata el tráiler. Pues nada más, ahí se ve que eligen al niño y le dice, yo te voy a elegir para que digas mis palabras. Y luego el niño está corriendo en un edificio. Y dice, ¡Shazam! Y ya se convierte en Shazam. Y listo. Básicamente es eso. Y escenas de acción. Oye, la neta, ¿Shazam se ve bien? Sí. Se ve que va a estar chistosa porque obviamente pues ves a Shazam y pues ves como a un, digamos, adulto. Uh-huh. Pero pues en realidad sigue siendo un niño, ¿no? Sí. Tiene la mente de un niño. Entonces supongo que va a tener ese tipo de humor y así. Una especie de Ant-Man o... Y me gusta mucho la... Guardianes de la Galaxia, pero una especie de Ant-Man. Me gusta mucho la corrección de color de Shazam. ¿De Shazam? Sí, muy está padre. Muy viva, ¿no? Sí, o sea, como dice... Dice por ahí, Danister, es que en Juárez cortan la luz en 10 minutos, por eso ya se va. Oh, ya, el toque de queda, recordemos. Sí. Oye, pero tiene que ser más por barata. Ahí dice... Vincent ya vio la trilogía Cornetto, amigos. Bien, se desbloqueó otro logro aquí en el Pwner. Aquí te pasamos tu pin virtual. Aquí abajito del Pwner está saliendo el logro desbloqueado para Vincent. Yo no las he terminado de ver, solamente he visto Shaun of the Dead. No. Pero, ¿por qué no las agregamos ahí? Ya, agrégalas. Así, trilogía Cornetto. ¿Pero cómo va a funcionar la dinámica? ¿Vamos a hablar de las tres en una? ¿O vamos a hacer...? De Shaun of the Dead que hablamos. Es cierto. Entonces, las que quedan, ¿no? Sí. Confuse y... Ay, ¿cómo se llama la The otra? World's End. The World's End, ajá. Confused. Porque The End of the World es la otra, ¿verdad? Sopa. Oigan, ¿alguien vio Hot Fuzz? Mira. Claro. ¿The End qué? ¿Of the World? The World's End. The World's End, porque The End of the World es otra que salió hace poquito. Ok, ahí está. The World Ends. De hecho, por las mismas fechas. Sí, sí, se prestaba ahí un poquito de confusión. Ok. Lo más chistoso de la otra, que es de Seth Rogen y de James Franco, es el pene del diablo. No la he visto, gracias por la escuela. Oye, mucho pene con Seth Rogen, ¿no? Claro. Todo lo que hace Seth Rogen siempre debe haber un pene. Amigo, le cortaron el prepucio cuando era niño, yo también estaría traumado. No, amigo, yo ando tipo hoodie. LOL. En fin, te mamaste. Órale, qué bueno que ya no es horario familiar. La qué verdad. Bueno, ya lo pasó. También, si te ofendió mi comentario, perdón, perdón. Oye, si te ofendí. Salió la pandilla Telmex para dar las buenas noches y luego empezó el poner. ¡Pene! ¡Seth Rogen! ¡Pene! ¡Prepus! ¡Ay, no, hijo! El siguiente programa contiene bromas sobre penes. Dice Átomo Capuchón. Es irreal y grosero y nadie lo debería ver. ¿Vale? Dice Átomo que Capuchón. Capuchón, así tipo Scorpio de Mortal Kombat. Así ya se cuenta. Tipo Hulk. Los tipo Judy. Así que... tipo Tremor. Tipo Tremor, dice Sa. Capuchón. Tipo Judy, tipo Judy. Ay, cabrón. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Oigan, antes de continuar con las notas, que tenemos miles, esta semana sale ya por fin Red 2 Remake. O remaster, no, remake, ¿no? Sí. Y bien padre porque pusieron el video de Josué Irion donde habla de Resident Evil 2. Que era de los primeros chistes como del Powner con Josué Irion que decía Los Nintendos, secas. Sí, fácil duró un año ese chiste. Whatever. Pero está en el intro, entonces nunca se pierde. Sí, gran Y que justamente Resident Evil 2 lo traducía como El mal está dentro de ti 2, ¿no? Algo así. Maldito 2. El huésped maldito, ¿eh? El huésped maldito. Sí, es cierto, así llamaron a la película. Que en películas, la 1 y la 2 están chidas. Pues te diré. O sea, ya, o sea, por lo menos todavía eran la Recon City y en las otras ya se van muy lejos, ¿no? Pues a mí me gustó la 3, que también está bien culera. La 3 es en el desierto, ¿no? Es en Juárez, sí. Creo. En Juárez, sí, sí, sí. Saludos a Danister. Saludos. Referencia a Danister. Oye, ¿vieron el trailer de John Wick? No. El tren a caballo, amigo. ¿Salió? John Wick a caballo. ¿Cómo recibiste eso? Aquí voy a... no he visto John Wick. ¿No las he visto? No, ya, vete. Ya, aquí, fue mi último episodio del Powner. Perdón. Deja corriendo porque estás hosteando. Ajá. Deja hosteando el episodio y vete. Sí, ya me voy, no, me mandan mensaje cuando se acabe para venir a cerrar el changarro. ¿Cómo que no has visto John Wick? Están buenísimas. Están en la plataforma. ¿Tú sabes cuál? Creo que ¿no? Sí. Sí, creo que sí están. Creo que sí. Tú sabes. Yo las saqué del mercadito. Oye, y sale Angélica. Sale Angélica Houston en esta tercera parte. Sí. Oye, Charmín. Fíjate que a mí me pasó con las de John Wick. Que, o sea, obvio, la primera está súper buena porque así súper fresca y todo. Ajá. La segunda. Como que al principio se me hizo un poco tediosa, ¿a ti no? Tarda como poquito de empezar. Ajá. O sea, arrancar bien. Pero ya cuando se agarra, así, o sea, como poquito antes de la mitad en adelante, no mames, qué buena película es la 2. Sí, no, o sea, se reivindica totalmente. Y al final, la 2 acaba mafufa, o sea, esa última escena de la 2. ¿Crees? A mí me mamó mucho, ¿eh? A mí no tanto, porque es como de así, todo el mundo contra mí. Pero pero pues nadie viene realmente por mí. Y pero, o sea, todo lo demás, toda la película es buenísima. O sea, este es el personaje de Keanu Reeves. Oye. O sea, no sé si Neo esté a la altura de John Wick. Pues es que. Es que Neo es Neo, viejo. Pero John Wick también es John Wick. Entonces siento que se suma. Se suma ese como a esos personajes icónicos del cine. Y Keanu Reeves tiene, pues, el. No quiero decir el honor, es más bien como. El gusto. Bueno. No, o sea, logra tener esos dos personajes en su catálogo, lo cual habla muy bien de él. Oye, estoy viendo el tráiler y veo que sale el actor de Game of Thrones, el que hace a Bronn. Sí. Que también sale en el episodio de Black Mirror. No recuerdo el nombre del actor, pero sale él. ¿Sabes cuál? O sea, ¿se ubicas? ¿No? Sí. Él. Bronn, claro que sí, ¿quién es Bronn? Yo sí veo ya, Game of Bronn. Thrones. Oye, la estoy volviendo a ver. Uf, buenísima. La segunda vuelta siempre ayuda como a apreciar un poco más la producción de la serie. Oye, me gusta mucho la... ¿Qué pasó? Nada, aquí... Se ríe solo. No, lo que puso Atom en el chat. Ah, pues dilo, dice... Neo es Neo, pero John Wick es John Wick. Asab 2019. Claro, claro. Tuitealo, Charmin, tuitealo. El mal está dentro de ti, brother. Lo único que me pone un poquito nervioso de esta película es que sale Halle Berry y yo no conozco una buena película de Halle Berry. ¿No conoces una buena película de quién? ¿De Halle Berry? Ajá. ¿Cómo no? Tenemos Gatúbela, tenemos... no es cierto. Oye, ¿sabías que...? Bueno, ya habíamos hecho lo de 6 dedos, creo. Pero, más bien... No, la de James Bond no está tan mala. Con Halle Berry. No es mala. Solo es fiel a la época. Los 2000 eran piteros, ¿qué les digo? ¿Qué podías esperar? Dice Alejandro Medina... Re 2, God Game of the Year 2019. ¿Será? Uy, Alejandro es esos que les gusta Cloud Atlas. Cloud Atlas. Pues Alejandro es de esos. Es de esos. Pero ¿en qué te basas? ¿En qué te basas? Hay dos tipos de persona en el mundo. Le gustó The Last Jedi, creo, entonces. Ah, caray. Ah, bueno. Pero es que está chida. No intentes ser como él, o sea. Tiene sus cosillas, pero... Y fíjate que luego Alex y yo tenemos así como nuestros compases bien diferenciados. Entonces, cuando coincidimos en una película ya es porque se va pinche a acabar el mundo. Por ahí hay películas que al buen Alex le gustan demasiado y a la gente no, y él jura y perjura que son muy buenas, pero nunca nos convence en realidad. Como Cloud Atlas. ¿Cloud Atlas es de los Wachowski? De las Wachowski. Bueno, Las Wachowski. Oye, ya vi la escena. Sí es. Ya vi la escena de Red Dead Redemption en John Wick 3. Que sale a caballo. Ya la vi. A ver, John Wick llega en mayo y Shazam en abril, ¿no? Sí. Sí, ya están prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más hay? Ah, aquí nos hablamos de la triste salida de... No se crean. Tal vez podemos hablar, pero no sé si el público lo... Quiero opinar de ello. Nada, ¿para qué? ¿Para qué o qué? ¿Para qué o qué? No, vámonos. Ok. Ya se acabó. Adiós. Aquí va el otro. Dice, los está. A ver. Esa baja la. Bájala más, ¿no? A ver. Pero échate. Está. Ajá, exacto, exacto. Ahí está. A ver. A ver, échate esta nota que tiene que ver pues, con Fortnite y el dinero. Fortnite. Pues hizo el mayor. La mayor ganancia en toda la historia de los videojuegos el año pasado. El año pasado ganaron 87.7 billones. Es el 80% de toda la generación de pues de ganancias de toda la industria de los videojuegos. Fortnite tiene el 80% de esa ganancia. O sea, si ese pastel se lleva la tajada del 80%, amigo. Sí. Sí, de todo lo que la gente le avienta a los videojuegos, Fortnite tiene el 80%. 87.7 billones de dólares. Por esto regalan juegos cada dos semanas en su tienda. Pues... ¿qué pedo del Fortnite, amigo? ¿Qué te digo? Qué bueno que ya no lo jugamos, Lola. dice Alejandro que a él también le gustó Cloud Atlas. Belic dice Les Wachowski. Alex dice que Halberry sale en todas las de X-Men. ¿Qué hubo? No, gracias. Y usted, ¿cómo no? Las dos. El God of Wars. La dos es muy buena. La dos es cuando. Cuando van a la presa donde hicieron los experimentos de Weapon X. ¿Se acuerdan de que Wolverine? Sí, ya. A ver. Dice. Ustedes siguen jugando los God of Wars. God of Wars. Dice, por un niño robándole la tarjeta a sus papás. Como chingados, ¿no? Pues al menos no roban novias. Sí. Oigan, pues sí, hablamos. No importa de dónde venga el dinero, lo están generando. Bueno, o sea, no es como sea que sea ilegal, pero. Oigan, siguiendo con otras de videojuegos, hablamos del juego cancelado de Star Wars, de mundo abierto. No lo hablamos. ¿Quieres decir unas palabras en memoria de ese juego? Pues nada más que EA salió a decir que canceló el juego. ¿Quién estaba antes de que estaba Visceral Games, ¿no? Los creadores de. No me acuerdo. De. Ay, ¿cómo se llama este juego? Que estás en el espacio. Dead Space, ¿no? Que son los creadores. Sí, Dead Space. Y sí, también. La publisher. También quería comentar lo de la separación de EA. No, perdón, de Activision y. ¿Y Destiny? Ah, sí, que se quedan con. Lo que jugabas, Destiny. Ajá. Se quedan con Destiny. ¿Pero se queda quién? ¿Se queda Activision? Sí. No, Bungie se queda Destiny. Pues habrá que ver cómo le va. Pero ahí está. Microsoft diciendo los 20. ¿Te acuerdas cuando estábamos juntos? ¿Te acuerdas los felices? No, se van a ir con Sony. ¿Crees? No creo. No sé. Dice Bailey, cancelaron un juego de Star Wars, no importa cuándo le haces esto, exacto. Sí. Es triste. Se llamaba Project Ragtag y pues estaba anunciado, bueno, estaba planeado para el Play 4 y el Xbox One. Sí, qué triste que... ¿Ubicas que antes teníamos juegos a montones de Star Wars? Pues sí, cuando los tenía LucasArts, ajá. Y o sea, tenías. ¿Qué cuál es el mejor juego de Star Wars? A mí me parece. ¿No? Me parece que. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba la otra? Era THX, ¿no? THQ. Sí, no, esa es una. THX es el del sonido, ¿no? Sí, por eso era LucasArts y THX, que son los de Lucas. Ajá. Oye, pues nada más así en de LucasArts, juegos de Star Wars. El último fue Angry Birds Star Wars 2 y antes de eso Angry Birds Star Wars. O sea, voy a ir más hacia atrás del más reciente, el más antiguo. Star Wars 1313, que se canceló. Ajá. Luego Star Wars 3, The Old Republic, The Oye, Force Unleashed 2. Star Wars 1313, ¿es el que salían como dos hermanos? Nunca vi imágenes de eso. Bueno, que salían como viendo hacia un super hoyo gigante. Como mandalorianos, no sé. Ok. Sí, se... dice mi carnal. KOTOR Paps. Sí, KOTOR. Sí, por ejemplo, bueno, siguiendo es Battlefront Elite Squadron, The Clone Wars Jedi Alliance, The Clone Wars Light Cyber Duels, The Force Unleashed, Lego Star Wars. Battlefront 2, este Battlefront 2, ¿no? El Battlefront 2 de generación pasada, antepasada. Sí, el de 2005, ese también, el Battlefront 1 de ese, el Republic Commando. Rogue Squadron, KOTOR, también muy buenos. KOTOR 2, muy, muy buenos juegos. Pues en realidad son, o sea, en total son 49 juegos. Mira, uno no tan bueno, pero que le tengo mucho cariño es Empires, Shadows of the Empire. Que hay una rola de que solo usan en ese juego que está muy chido. Este es del 96. Sí. Y qué triste, ¿no? Digo, antes, yo creo que en la década pasada puedes decir fácil 10 juegos buenos y esta década están súper contados. O sea, ahí estaba Battlefront 2. ¿Lo jugaste tantito? ¿Cuál? El de Shadows of the Empire. Claro, para el 64. Sí. No, en 64. Okay. Está bien chido porque... Era el de las naves, ¿no? Ajá, y que salía este personaje que... Ay, ¿cómo se llama? Que solo sale en no los No sé, juegos. Pero tenía como una mulet. Ajá, y él, hay una misión que sales en Hoth, está muy chido. Y pues ya jugabas la batalla de Hoth. Amarrabas a los AT-AT. Pero qué triste, hace falta juegos de Star Wars. Me sorprende que Disney, o sea, sí está ordeñando la vaca por en películas y todo, pero están muy descuidados los juegos, ¿no? Digo, lo último chido que jugué de Star Wars o divertido fue Lego Star Wars. Es que cualquier Lego es bueno. Sí, es la misma fórmula, pero estaba cotorro. Como tiene los chistes locales de cada franquicia que toma, uh-huh. Pues gusta mucho. Sí, me acuerdo que fue así como el de lo último que he jugado. Y que juntabas el todos los Legos para hacer el 100% Jedi. Sí, a True Jedi, algo así, Jedi, ¿no? Ajá, exacto. En fin, pues, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Hablamos? Sí, hablamos de que el demo de Resident Evil fue jugado por pocas personas. O sea, más bien no por pocas, que pocas personas lo completaron. Sí, dijimos eso el pasado, no me acuerdo. No, hablaste del demo. Sí, dijiste que fracasaste y que no lo pasaste. Ajá, sí, que el demo dura 20 minutos, o sea, si te lo echas rápido. Sí, yo fracasé. Igual, o sea, te muestra la escena extra. Bueno, más bien la escena. Como la teaser. Película. No, como el teaser trailer, pues. Ay, que mucha gente no lo acabó. Hay un porcentaje, no recuerdo cuál. Pero ahí yo estoy en los reprobados. Dice. A ver, tengo aquí Hamburgers. ¿Qué es Hamburgers también? Ah, espera, dice Alex, exacto, nada puede superar KOTOR, por eso todos los demás fallan o los cancelan. Dice, hicieron KOTOR Online y pues ya lo mataron. The Force Unleashed estaba chidito. ¿El primero? Sí, la verdad, The Force Unleashed está muy, muy chido. Había un juego para Play 2 de Revenge of the Sith que estaba chido. Estaba muy chido. Era la película así tal cual, pero era un juego de... Era para Play 2, pero como no, plataforma. Como plataformas tercera persona. Por ahí. Uh-huh. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Cuál dijiste? ¿Yo? ¿El juego? Uh-huh. Se llama así Revenge of the Sith PlayStation 2. O sea, estás jugando la. la peli, tal cual. Puedes jugar la pelea, la batalla en... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este...? ¿Donde pelean Obi-Wan y Anakin? ¿Coruscant? No, en... Mustafar. Uh-huh. Sí, o sea, si lo buscas es así tal cual, Episode 3, Revenge of the Sith, para Play 2. Episode 3. Episode 3. Perdón, sí. Estaba bueno, porque jugabas toda la película. Y al final, pues, pues peleas con Anakin, ¿no? O con Obi-Wan, más bien. Bueno, siguiendo, dice, a Disney le sobra dinero con las microtransacciones de Galaxy of Heroes, por eso dejan ahí haciendo su cagadero. Sí, qué triste, ¿no? O sea, supongo que... Aunque, ¿quién sabe? ¿Alguien supo cómo le fue a Battlefront 2 después de el pedo con las microtransacciones? Pues sí, según yo, como... le bajaron un poquito de huevos, ¿no? O sea, le bajaron a las horas de in-game para desbloquear a los personajes. Sí, sí les fue como bien, pero de todos modos, no, pues no fue lo que esperaban, digo, sí se agüitó un poquito la gente, no encuentro el dato específico de cómo le fue. Acá está, a pesar de las malas críticas, ha logrado distribuir cerca de 13 millones de unidades. Pues 13 es bastante, 13 millones. Esto fue consultado el 3 de marzo del 2016. Dice Alejandro, ya está gratis en EA Access y ni así lo juego. Oigan, extrañaba sus sensuales voces. Gracias. Ay, gracias, Belic. Nosotros también extrañábamos tu sensual presencia en el chat. Pues sí, como que... no sé, Battlefront 2 tenía todo para ganar y... Pues desde el primero, amigo, pero pues... Pues no. Es que sí está chido el juego. O sea, sí llegué a jugar el Battlefront 1 y está chido, pero sí, pues, no está tan divertido. Esperen, el dato que les di fue el del 1. Permítanme tantito. A ver. Sigan hablando y encuentren el segundo dato. Hay un video, Asaf, no sé si lo has visto, de Battlefront 1, que sale, me parece que sale Luke, y tú eres un trooper. Y haz de cuenta que Luke va esquivando todos los disparos que le das. Y justo cuando te tiene de frente, un AT-AT lo pisa. ¡Pum! Se hizo muy famoso ese video. No sé si lo... No me acuerdo. No lo recuerdas. Busca así, Star Wars 1 Battlefront, Luke Skywalker AT-AT. Algo así debe venir. Pero estaba muy chido. Ahí está, mira. En diciembre del 2017 había vendido 9 millones de copias a nivel mundial. Y en enero del 2018 EA anunció que el juego había no alcanzado su objetivo de vender 10 millones de copias o más. ¿Y cuántos vendió el 2? El 2, no, ese es del 2. Por eso. Y el 1 vendió, ¿qué te dije ahorita? 10 dijiste, no, 15. 15 o 13, no me acuerdo. Vendió 13. ¿Y el 2 cuántos, perdón? 9. Mira. Aún así sigue siendo un chingo. Digo, no sí, es... Sí, o sea, es bastante, pero imagínate lo que costó cada uno de los juegos y cuánto les recuperó, pues no. Ahora, algo muy chido que siempre han tenido la mayoría de los juegos de Star Wars, si no es que todos, siempre han tenido un diseño de sonido muy chido. Pues de hecho, John Williams componía para los juegos cuando estaba con LucasArts, no sé si para Star Wars Battlefront también lo hizo. Y existe este estudio de sonido que se llama, no sé si es el Skywalker Ranch o algo así, pero donde producen ellos el sonido de las películas. Pues es el de THX, ¿no? Ajá. Sí, el THX. Pero bueno, pues ¿qué más? ¿Qué más tenemos aquí antes de cerrar? Tenemos Hamburgers. Hamburgers, ¿no vieron? Sí, ya lo vi. ¿Qué les parece? Que Donald Trump recibió a los Clemson Tigers con una grandiosa suena de Mil Hamburgers. Hamburgers. Pero dilo así como... Hamburgers. Hamburgers. Great being with the national champion Clemson Tigers. Great guys. Very good, man. Great guys. Ay, no me sale. No soy... ¿Cómo se llama este actor que la hace en Saturday Night Live? El de... Permíteme. El suegro de Justin Bieber. Sí. Alec Baldwin. Sí, Alec Baldwin. ¡Él sí le sale! Sí, no, sí le sale buenísimo. Alec Baldwin. ¡Hamburgers! Pero, ¿cómo ven que Trump recibe al equipo con hamburguesas? Con la excusa, pretexto de que pues hay un shutdown. ¿Cómo dice en español shutdown? Sí. Como... Cuando paran todo, ¿no? Sí, un paro. Del gobierno, y pues tuvo que comprar el fast food, que según yo es McDonald's, ¿no? Sí, parece. Según yo es McDonald's, y pues según él lo pagó, y así, ¿no? Pues que onda llegar a la Casa Blanca, que te invitó el presidente a cenar, y pues te llevas tu Big Mac, ¿cómo la ves? Oye, la pregunta es que ¿venía también con queso? Ese señor ya está bien viejito y está ya, tiene sus delirios, su demencia senil. Pues más bien, siempre ha estado loco, ¿no? Bien pirado acá a la perdición. Digo, excepto cuando ayudó a Macaulay Culkin. Ah, sí, claro. Pero bueno, o sea... En Mi Pobre Angelito, dice. Ajá. El equipo como quiera, pues X, ¿no? Comió y pues una hamburguesa, pues X, te la comes, pero qué pedo. Como si llegaras con el peje y, no sé, te diera que unas tortas de tamal. Uf, torta de tamal. Dice Belic, tener a Alec Baldwin de suegro ha de estar perro. Ya, próxima víctima, Justin Bieber. Ahí va. ¿Qué más pasó? Antes de llegar a nuestra nota estrella, estoy viendo si hay... ¿qué más pasó en la semana? Pues, ¿le avanzaste o no a Red Dead Redemption 2? No, amigo, la semana pasada no tuve tiempo de jugar. Mira, nada más. ¿Está bien? Nada. Pero... Yo digo, desde que anunciaron que God of War fue el Game of the Year, te agüitaste. En parte tal vez me agüité, pero sí lo quiero jugar. Sí quiero, solo que me estoy haciendo güey, esa es la verdad. Yo estoy coleccionando los estoy haciendo dos cosas, coleccionando los peces legendarios y domando a todas las razas de caballos del juego. Oye, pero es que uno trabaja, amigo, no puede estar de baquetón ahí jugando FIFA. No te creas. Le voy a dar su buena oportunidad a Red Dead. Ya lo verás. Ahora que juegue a desempleo. Un fin de semana así bien duro. Sí. Para que le avances. Sí. Sí, porque digamos que prefiero sesiones largas que de media hora, ¿no? Yo creo que media hora ni te saben. No, hombre, media hora es lo que tarda en cargar el juego. Es como el que estábamos discutiendo en la semana de los juegos ya nos quitan 2 horas al día. Jaja, noobs. Son 2 partidas de LOL, chavo. Es no, dos pues nada. Horas al día. 2 horas de Red Dead, ¿qué son? Nada. Nada. Muy bien. Oye, esta nota me gustó desde que vi las notas en la mañana mientras tomaba mi café. Tenemos aquí los starters más cute y dije, ¿alguien dijo Pokémon? ¡Pokémon! ¿Quieres darnos el top? ¿El pie? Obviamente les daré el top y el bottom también. Pues resulta que hay una lista elaborada por expertos en el tema. Por expertos. Obviamente no la hizo Tito. Yo no soy experto de nada. No, es una lista de los Pokémon Starter más cutes, más bonitos. Es una encuesta que se hizo en Japón. Fueron 2613 votos. Entonces puedo decir que esto es un buen un buen conteo o un buen es un buen una buena población representativa. Accurate. Ajá, qué mejor que Japón. Okay. Entonces, tenemos una lista de 21, no sé si quieren que diga los 21 o nos vamos con los 10 nada más. Échalos, tenemos tiempo. Así okay, rápidamente. El número 21, ok, vámonos rápido hasta el 10, ¿va? Ok. En el número 21 está Chespin, que es este... A mí me parece el starter más feo, por eso está hasta abajo. No sé ni por qué le pusieron ahí en la lista. A mí me parece más feo el que sigue, pero bueno. En el número 20. ¿Cómo crees? Pero bueno, échalo. En el número 20 está Trico. Es que Trico es Trico. Trico Chani tiene su encanto. Trico. Neo es Neo. John Wick es John Wick. Y Trico es Trico. Trico es Trico. ¿Y el dinero? El dinero. Esto es dinero. Muy es que, bien. O sea, Chespin parece que trae un gorrito. ¿Chespin? Ajá. Pero bueno, vamos. Oye, vámonos. Chespin, en el número 19 está... Con Chespin formas pinches, amigo. Pinches starts. No, no sé. Perdón, continúa. Número 19 está Turtwink, que es una tortuga X simplona, ¿no? No tiene gran cosa. Número 18 está Tepic. Ok, ajá. Tepic está bonito. Hay un puerquito X ahí también. En el número 16 está Chimchar, un changuito. Un changuito, uh-huh. También. Ese podría estar un poquito más abajo, creo yo. En el número 16 está Totodile. Me sorprende que esté tan abajo. Totodile está bonito. Totodile. Trae delineador, entonces. ¿Es que qué? Trae delineador. Que tiene. ¿Es Totodile, Croconaut y Feraligatr? Sí, ¿no? Sí, Feraligatr. Feraligatr. Acabo de evolucionar hace poquito en el Pokémon Go. Totodile sí. Es chido. Número 15. Sí. O sea, Totodile no es Cyndaquil, pero tiene mucho más onda que Chikorita. Bueno, es que Chikorita está chida, pero sus evoluciones siguientes no están tan cool. No, pero está muy chido. Sí. Número 15 está Froakie. Froakie está bonito. Esta carita que parece que trae lentes. La pre-evolución de Greninja. Ajá, me parece que trae las lentes de abuelita, esas dos bolitas blancas, así súper chiquitas, están delante de la nariz. Ajá. En el número 2 está Popplio, en el número 14. Popplio, yo hubiera volteado Popplio por Totodile, ¿eh? Sin pedos. ¿Mm? Sí, sin pedos. En el número 3 está... Yes. Popplio está aquí, sí. En el número 3 está Mudkip. Mudkip sí está cool. Sí, es bonito. Número 2 está Snivy. Snivy es el que estoy pensando. Es como una especie de cocodrilito lagartija. Está bonito. Está bonito. Pero está más bonito Trico. Y el de la generación pasada está más bonito Rowlet, pero bueno, ese es más adelante. Continúa. En el número 11 está Oshawott. Oshawott. Espera, Este es muy Oshawott. Es como una especie de foquita rara, no sé. Con un chalequito raro. ¿Ah? Y bueno, empezamos top 10. Dice Alex, Totodile en el 16 es un insulto. Sí. Ben dice... Pokémon's Eevee está cancelado, dice Alex. Dice Belic Chespin, Nito. Dice, está más bonito Crico. Y bueno, número 10 está Litten, que es el gatito. Ajá, es esta pre-evolución de Incineroar. Que está en Smash. Sí. En el número 9 está Fennekin. Fennekin está chido. Sí, está bonito. Sí, fíjate que sí está Kitty. Como. Se la valgo. En el número 8 está Rowlet. Rowlet está chido. O sea, como starter. Me parece que es el más cute de su generación. Sin pedos. Y tiene mucha clase. Sí, aparte. Sí, Tim Robles, ¿eh? Está muy bonito. Aparte tiene esta hojita que parece un moñito. ¡Qué bonito! Su siguiente evolución no me gusta tanto. Y ya la tercera, está chida. Pero la segunda no me gusta. Ok, número 7 está Cyndaquil. Uf, Cyndaquil. Top tier, ¿eh? Es que aparte tiene, Cyndaquil tiene smiley eyes. Entonces eso le agrega más cutiness a su carita. Sí, aparte sus Trilava y Quiplosion, ¿no? ¿Cómo es? Ahorita también. No, pues ya no cargo, lo siento. Aquí están, mira, Quilava y Typlosion. Typlosion, ajá. Okay. Typlosion. Typlosion. En el número... ¿Qué nos quedamos? En el número 6 está Torchic. Uf, me mama Torchic. Torchic. Pajarito. Torchic, ese es... Aunque me pollito. Yo lo hubiera subido al top 3 mínimo. Ok. Pero, ok. Bonito, Torchic. Aparte, Blaziken es... es mi Pokémon favorito. Sí, sí, sí. Y en el número 5 está... Bulbasaur. Híjole, ese sí es un insulto, pero ok. Está bien. ¿Por qué insulto? No, no sé. Yo hubiera volteado Torchic por Bulbasaur. Bulbasaur no es top 5. Pero Bulbasaur tiene más... personalidad. ¿Más años? No, que vas personalmente. No, mira, Bulbasaur tiene un diseño. No lo sé, solo es una rana con una lechuga encima. Es una digo, lechuga. Mira, Bulbasaur no es Charmander ni es Squirtle. Pero, ok, sí hay algo con Bulbasaur, sí hay algo, pero está bien, es solo mi opinión errónea. Ok. Sigue. Número 4. Espérate, dice Bellic, Chikorites pa' furros. Es que okay. Chikorita... Suéltalo. Chikorita... Tiene su onda. No sé si top 4. Ah, de hecho, Chikorita está en el top 4. No, o sea, por eso... Perdón. A ver, échalo, Charmin. ¿Cuál es? Que no... Échaselos. Desmiente a Saf. Chikorita es el número 4. Chikorita, pero si lo dejas sin evolucionar. O sea, sus evoluciones están bien culeras, la neta. Ahorita estamos hablando de nomás el starter, sí, porque Byleaf está feo. ¿Quién es Byleaf? El que sigue. Ah, ok, ok. Sí, está feo y la Vineplume es la siguiente. No, ¿o sí? No, se llama... ¿La tercera de Chikorita cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, ahorita Meganium. Meganium, ajá. Ese mero. Bueno, el número 3 está Squirtle. Squirtle. Oye, pero el Squirtle de los el que tiene los lentes. Los lentes acá, el Squirtle cool. Oye, pero Charmin, no dijiste bien su nombre. ¿Cómo se llama? ¿El Squirtle? No, el Vamos a Calmarnos. Ah, sí, es el Vamos. El número 3 está el Vamos a Calmarnos. Ay, dice, de hecho dice Alejandro, si el número 1 no es Squirtle, we riot. Y right. Por ahí Bellic también manda una imagen de dime que Bulbasaurio no es cute. A ver, bien, en el número 2 tenemos nada más y nada menos que al buen Charmander. Uf, Charmander, sí. Es bonito, no. Charmander con su colita. Oye, me dolió cuando casi se apaga su colita en el episodio. Claro, que lo tiene que salvar Ash. Uh-huh. Sí, gran starter. No sé si cute, pero es un gran starter. Pero bueno, ¿quién tenemos en primer lugar? Tú ya viste la lista, ¿no, Asaf? Me imagino. Sí, aquí la tengo. ¿Tú, Tito, la viste también? Sí, la estoy viendo. Ok, entonces esto solo es sorpresa para el chat aquí presente. En el número 1 se encuentra nada más y nada menos que Piplup. Sí, es muy cute. Lo estoy viendo y está muy bonito. Y aparte tiene evoluciones chidas, eso le da puntos extra. ¿Crees? ¿Crees que es el más cute? ¿Piplup? No sé si el más cute, es muy cute. Ojo, cute. No, no dije gran starter ni competitivo ni nada de esas madres. Estamos pero, hablando mira, de cutiness. A mí se me hace más. Está súper bonito porque parece que trae una capita. A mí se me hace más clue, y más, digo, más, más cute, Rowlet. Rowlet. Híjole, Rowlet también es muy bonito, sí. Pero. No sé si el más, pero. Pero no puedo dejar de verlo ya, con sus botoncitos. ¡Qué bonito! Pues ahí está. Ahí está la lista. ¿La moverían? ¿La cambiarían? ¿Quitarían al número uno? Híjole. Mira, People Loop sí es mínimo top 5. O top 3 tal vez. Sí movería, bajaría decenas de posiciones a Bulbasaur. ¿Lo pondría ya al ladito de Chespin? No, porque Chespin... Oye, dice Bellic. Y Pikachu también es starter, ¿no? Y sí, tienes razón. También Eevee es starter. Sí, también Eevee es starter. Sí, sí, sí. Eevee también tiene su... Oye, pero ¿qué es más cute? ¿Pikachu original o Pikachu después del Bypass? Ah, Pikachu original. Pikachu gordito. Pikachu gordito es como Sonic gordito. O sea, tiene su coolness. Claro, claro. Sí, Fake news, Alex. Fake news. Dice, dime que Bulbasaurio no es cute. Sí es cute. Yo digo que... Pero no es Rowlet, ¿sabes? No es Rowlet. Yo digo que Chespin debería estar más abajo. Chespin debería estar más... O sea, más abajo en cuanto al... Que ni siquiera entra al top, o más abajo... Más arriba en el top, pues. No sé, hay varios que quitaría totalmente de ahí. ¿Sí? ¿Como quién? Como Chespin. Mira, yo quitaría Poplio. Poplio es una... Es una foca con síndrome de Down, ¿sabes? O sea... ¡Qué grosero! ¿Qué más quitaría? No, Poplo tiene cara de que podría salir en cualquier otra caricatura de niños. Sí. O sea, puede ser una foca cualquiera, no tiene gran cosa. Mira, subiría unos lugares a Torchic, a Cyndaquil. Yo a Chimchar, es un changuito. Chimchar también está bonito. Hasta Tepig lo subió a unos lugares. Y aparte la... Bueno, ya igual hablando de evoluciones, la última evolución de Chimchar está chido. Chimchar, Infernape. Sí, está chido. También la de Tepig está chida, es Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero está cool. Dice Alejandro, mi fav es Pikachu del Pokémon Let's Go porque le puedes cambiar la ropita. La ropita, sí. Y de hecho diferencian a Pokémon macho y hembra. Digo, a Pokémon, a... Sí, a Pikachu. Dice Alex, Pikachu es colita de corazón. Dice Alex que Tepig Nayarit. Tepig Nayarit. ¿Qué más? Tepig Nayarit. Dice, yo quitaría a Eevee. Pero Eevee no está... Tiene un odio irracional hacia Eevee, Alex, no sé por qué. Ah, dijo que estaba cancelado. Bueno. Muy bien, oigan, pues ya se nos acabaron las noticias. ¿Algo más que haya pasado entre semana de lo que quieran hablar? De la salida de Cloud. No, Tito, no lo menciones. Me dolió, ¿eh? Oigan, yo les quería contar que ya vi Suspiria. No he visto el original, ahí la tengo, no la he visto, pero bueno, he visto varias opiniones de gente que ya vio la original y que vio la nueva de Suspiria, y dicen que aunque son diferentes y que la historia cambia mucho, que disfrutaron, o sea, les gusta mucho Suspiria original, pero que también disfrutaron mucho la nueva. Y lo que yo puedo decir de la nueva película es que no, se me hizo una obra pues muy bien hecha, o sea, hecha con mucha pasión. Entonces, mi recomendación es de que vayan a ver Suspiria, que la bajen del mercadito alternativo y que la chequen porque está muy cabrona. ¿Es película? Sí, es película. Muy bien. Oye, tengo aquí una nota de la que podemos hablar rápidamente. Yo también nada más rápido, ¿ya ven que ya salió Glass? Ajá. Sí. No la he visto, pero ayer vi la de El Protegido porque no la había visto. Ay. Uf, buenísima. Es el protegido. Muy buena, y ahora que vi el protegido, ya hace más sentido todo. Okay. Muy bien, qué bueno que la viste. La otra, ¿cuál es? Unbreakable, ¿no? Digo, es esa. Unbreakable, sí. Ajá. Perdón, pero. Sí, es Split y Glass. Split, fragmentado. Oye, soy elegante, fragmentado. Como... Oigan, ¿se acuerdan cuando la gente decía, uy, sí, que le den un Oscar a James McAvoy por su papel? Interpretó muchos actores, que digo, muchos personajes. Son cinco papeles. Oye, a mí me gusta el meme de cuando hay prueba gratis de algo y hace cinco cuentas diferentes. Ah, sí. Oigan, como... y Bellic saca la recomendación, dice, si no lo han hecho ya, vean Red Line en el Netflix. Sale, bye. Oye, rápidamente, hay una nota aquí que se llama 10 grandes juegos sin fecha de lanzamiento. A ver, échalos. Mira, empezamos con Bayonetta 3. ¿Qué? No he jugado. ¿Vale? No he jugado Bayonetta. ¿No? Yo tampoco. Es Devil May Cry con una mujer, ¿no? Ajá. Una mujer muy nalgona. Es Hideki Kamiya, de hecho. Es Hideki Kamiya y Platinum Games. Muy guapa, ¿eh? Muy guapa. Sí, está guapa. Yo jugué el primero, no lo he acabado. No me sé si oye, me quedé a la mitad un poco pasaste, más de lo ¿pasaste en el modo de una sola mano? Sí, obviamente. Eso es porque soy experto, ¿no? No piensen mal. No, Bayonetta 3, que se anunció en Game Awards del año antepasado, o sea, de 2017. Que la verdad, yo cuando vi ese anuncio no lo veía venir. Muy buenos los Bayonetta, a ver si compro el de Switch, que trae los dos. Solo que el primero es digital, pero... bueno, fue anunciado, solamente vimos la imagen del 3 morado y no sabemos nada. Ojalá que Nintendo dé más información en algún direct o no sé, en la temporada fuerte que es la del E3 junio. ¿Qué más? Gears 5. Gears. Ah, perdón, Gears. Gears, sí. Es que es el año del metal. Ah, no, ese es Metal Gear. Metal Gear. ¿Cómo dirías Gears of War? Gears of War sería que como... Años de guerra. Años de guerra. 5. Que tampoco tiene fecha de lanzamiento. O sea, es básicamente... ¿Sí estamos trabajando en él? No, siempre salen en octubre, noviembre. ¿Pero lo ves este año? Sí, sin pedos. Órale, muy bien. Sí, que de hecho 2018 fue un año terrible para Xbox, ¿no? Que por la falta de exclusivas. Pero bueno, ¿qué más? Star Wars Jedi Fallen Order. Que no sé si sigue... es a cargo de Respawn Entertainment, que son los creadores de Titanfall. Pero tampoco tiene fecha de salida. Star Wars Jedi Fallen Order. Solamente sabemos que se llama así, pero no sabemos si llega este año. También The Last of Us Parte 2. Part 2. También ¿creen que salga este año? Si sale, yo creo que sale en noviembre, octubre, en la época fuerte del lanzamiento. Yo creo que sí sale este año. ¿Sí sale? Sí. ¿O ya, no crees que salga ya el próximo año con PlayStation 5? Ya el siguiente año tenemos Play 5. O bueno. No tenemos ni nombre clave. No, todavía no. ¿Quién sabe? Yo lo veo, dudo de la fecha de... Pero creo que llega este primero que Death Stranding. En fin. De repente nada más van a decir, aquí está, ya, tenga. Ojalá que sí. Ya nada más que Don Kojima lo termine. Deje de usar la corona de Peach y se deje de transformar en Bayonetta. Y LOL, no. No, como el meme de The Office. No. Pito, ¿cuántos le dedicaste a Kojima? Más que todos sus juegos, no, no es cierto. Oye, Halo Infinite, que también vimos una imagen solamente en... ¿Qué fue? ¿Fue el año pasado? Sí, creo que no sí. No me acuerdo. Sí, que vemos el aro, pero nada más, ¿no? Solo dice Halo Infinite y no sabemos exactamente qué va a ser. Ah, pero Halo Infinite, ¿qué es? ¿Es la siguiente entrega? ¿O es como algo solamente inspirado en...? De seguros para celulares. Se oye que podría ser de celulares. Pero no, según yo sí es... es de sexta entrega. Pero también la veo difícil para este año. Cyberpunk 2077. Que es el siguiente gran proyecto de CD Projekt Red. Híjole. Ahí van a ir mis domingos, amigos. Ahí se van a ir mis domingos. Oye, me sorprendió este gameplay de 48 minutos que sacaron. O sea, está muy cabrón. ¿También lo ves CD... este año? Yo creo que CD Projekt Red es de esos estudios a nivel de Rockstar. Sí, en cuanto a nivel de detalle, tal vez. No sé si... Está muy brutal, la neta. Sí. Sí, el demo... o sea... ¿Qué videojuego se atreve a lanzarte un demo de 48 minutos, no? O sea, y esto apenas es una probadita de... Dice Bellic... Halo Infinite, ni a putazos de queso sale este año. No. No, y creo que de hecho... creo que de hecho así se iba a llamar el motor gráfico, no el juego. ¿Qué putazos de queso? motor gráfico usaron, putazos de queso, uno muy bueno. Sí, porque Halo Infinite suena como a título genérico de celulares para... de móviles para... de Halo. Sí, no, yo creo que sí va a ser... O sea, Halo 6 o algo así, pero creo, bueno, no, corríjanme si estoy mal, como dice el buen Tito, pero creo que Infinite es el nombre del motor gráfico nuevo que están desarrollando para el juego. Muy bien, otro que tampoco veo este año, no sé si el próximo, es Death Stranding. Que una tienda, no creo que la tienda de Amazon en Alemania le puso fecha al juego, algo así. Pero sobre, juzgando por lo que hemos visto del juego, hasta no ver un gameplay podría decir que ese juego sale este año, ¿sabes? Pero no ha pasado así, entonces... Oye, de Days Gone, que se supone que ahora sí ya sale este año, llevan como 5 años de gameplay, amigo. Híjole, bueno, también es cierto, también vimos gameplay de Final Fantasy hace 10 años antes de que saliera, LOL. Híjole, no sé, o sea, Death Stranding me asusta, pero me gusta, ¿sabes? O sea, no entiendo nada, se ve muy bonito y lo quiero ya, pero no sé qué está pasando. Ah, dice Alex que Days Gone ya sale en febrero, bendito sea el señor. Mira, corrigió Bellic y me dice, no, el motor gráfico es Slipstream Engine, pendejo. Ah. ¿Sí dijo eso? Sí. Oye, queda entre juegos que también vimos en E3 del 2017, vimos ni siquiera el juego, sino nada más el logo de Metroid Prime, junto con un 4. Y ¿quién sabe? Creo... también. Ah, aquí está, listo. Sí, es que justo eso, o sea, por ejemplo, Nintendo podría decir, si la quiere romper, pum, aquí está el juego, llega en noviembre. O romperla más culero cuando nada más nos enseñó Metroid 4. Próximamente. Y ya vemos a Samus, ¿no? ¿Con eso el internet se volvería loco? Sí. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, lo perdimos cuando vimos el logo, tengo que decirlo. O sea, no nos gusta que otras empresas nos vendan humo, pero Nintendo ves un logo y un 4 y es de... ¡Oh, sí! Pero tampoco lo ve este año, tal vez. Si Nintendo no sale a decir nada en el E3, Bueno, más bien en las fechas de tres, creo que no va a salir este año. Y bueno, Beyond Good and Evil, que ese creo que nunca va a salir. Es un proyecto tan ambicioso que quién sabe si el proyecto de Michel Ancel algún día ve la luz. ¿Qué otra cosa? Ghost of Tsushima, que no confundir con Sekiro, Shadows Die Twice, que se parecen un poquito. Se parecen, ¿verdad? Pero también se ve re bueno. Sí. Yo creo que de ese no sé tanto, pero sí lo veo pasar este año. Sobre todo porque ya mostraron gameplay. O sea, ya saben de qué se trata su juego. Y no están como Kojima. No, o quién sabe, Kojima nos puede callar la boca muy cabrón. No creo que lo haga. ¿No? ¿Crees que no? ¿Crees que defraude Death Stranding? Creo que hasta va a ser malo el juego. ¿Cuál? Death Stranding. Ah, no, cállate el hocico. Sí. Oye, te seguro hay alguien ahí en Konami que es el verdadero genio. ¿Viste las? Creo que hay alguien que tienen ahí en un sueldo mínimo y Kojima nada más ahí sale a decir que fue él. O sea, ¿me estás diciendo que Kojima es el Ernesto de la Cruz? Sí, exactamente. Kojima es Ernesto de la Cruz. Ok. Oye, dice aquí Alejandro Gobea, sale en abril Days Gone, creo, pero la neta no lo voy a preordenar, no les tengo tanta confianza como Rockstar. Alejandro Medina dice No Man's Sky es Beyond Good and Evil 2. Y ya empezó con sus... De ahí sacas tus teorías conspiranoicas, ¿verdad, Charly? No, las mías son mejores. Pero, sí, dicen que ya por fin quedó chidito... ¿cómo se llama el juego que dijo ese? El que dijo Beyond Good and Evil es... ¿cómo se llama este juego? No Man's Sky. Dicen que ya parchado quedó bien el juego. Sí, ya sí. Está chido, pero pues ya ahorita ya pero, nadie oye, lo juega. ¿Este tipo cómo se llama el del estudio? Que era uno que tenía barba y que desapareció cuando le fue mal a No Man's Sky. Desapareció hacia la faz de la tierra. Y en un tweet fake puso No Man's Sky was a mistake. Obviamente fue un tweet fake, pero mande. No ubican esta cuenta de foto antes de la tragedia. Sí. Y sale así la foto de No Man's Sky, Goldmaster. Sí, sale todo el estudio de. ¿Cómo se llama ese estudio? No recuerdo. Hello Games. Hello Games, ajá, salen y. Y de hecho hay entrevistas de este tipo que dice: pero tu juego va a tener multiplayer masivo online. Sí. Pero ¿y tu juego? Sí. O sea, dijo, aplicó mal la de a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Y pues, las cosas se salieron un poco de control. Que no me acuerdo el nombre de este desarrollador, fíjate. ¿Uno barbón? Sí. ¿No se llama Sil Murray? ¿Sil Murray? Ajá. A ver, aquí déjalo, busco para asegurarnos. Por ahí atrás dice sí, es Sean Alejandro Murray. Medina. Sí, es. Por ahí dice Alejandro Medina, dice Death Stranding es Metal Gear. Te faltó ponerle el cero. Es oiga, es Kojima diciendo, vamos a hacer un Metal Gear, pero no podemos ponerle así a su juego. Ah, ok. Entonces vamos Death a cambiar. Oye, iba a decir algo de Death Stranding. ¿Vieron el motion capture con Norman Reedus que sale con este bebé de plástico? No, lo vi. ¿No han visto? Sí, o sea, lo que vimos en el primer trailer. ¿Sabes también quién va a salir? Bueno, tú, Charmin, que ya viste la trilogía del Cornetto. ¿Quién? Edgar Wright. ¿Neta? Neta. Y eso, pues ya, pues todo el mundo va a salir allí en ese juego. Ya pues todos sus amigos. Oye, ¿vieron esa chamarra piterísima de Norman Reedus? De México con el logo de Batman. No. Está en el Twitter de Kojima. Si lo usa Norman Reedus y lo tuitea Kojima, no es pitero, amigo. No, precisamente no se ve pitero, pero es como esas playeras de la selección con la del América mitad y mitad. ¿Sabes? Es algo que si yo me pongo se ve pitero. Sí, mira, busca el Instagram de Kojima. O busca. Busca Norman Reedus, México Batman. México Batman. A ver, ya estoy buscando. No sale nada. No sale, pero... no sale nada. Les mentiste, no, fake news. No, no, no es fake news. Mira, ahorita, antes de que se acabe el episodio, les voy a Instagram Kojima. Video Kojima. Dice oye, Alejandro Medina que tú tienes una playera de esas, Asaf, confirmado. ¿De qué? De, supongo, de México. Ah, sí, de hecho, haz de cuenta, es del América y luego a la mitad tiene un degradado así como bien, bien verga. Y del otro lado ya es verde y así de México. Mira, aquí está el post. Se los voy a... 80, si ubicas la del Mundial 98. Se los voy a poner la... ahí en el chat para que lo vean. Está piterísima la sudadera. A ver, ponla. ¿Dónde está? Aquí está el chat. Ay, oigan, ya. Amigos, a un corazón del 100. Ahí está tu 100, hombre. 50 de Charmín y 50 de esa. Está bien culera, pero está bien chida. O sea, está chido que él la use, pero si yo me la pongo se ve bien pitera. Esa es la verdad, ¿qué les digo? Dice Alejandro, parece el logo de Bacardí, de Barman y Droguin, que ya hablamos. ¿Qué episodio fue? ¿Ciento o qué? ¿Cuál? No lo recuerdo. Barman y Droguin. Ah, híjole. Ahorita te digo, dame 3 segundos. La base de datos. 168. Ese mero. No sé. Confiar en ti. Sí, ya lo busqué aquí en el tablero del Puner. Sí, pero yo lo buscaré también. Ok. 168. Guárdelo. A ver, vaya, yo mientras estoy buscando con qué despedirnos. Pues así nomás, di adiós y ya. Ah, sí, efectivamente, 168. Sí, confío en ti, Asa. Tengo okay. El... ¿Ya encontraste con qué despedirnos, Tito? Ya encontré, vamos a ir con algo de Josué Irion. Muy bien, muy bien. Me parece perfecto. Los Pokémon. Algo, aprovechando que va a salir Resident Evil, pues vamos a poner algo de El Diablo está en ti, agárralo bien, brother, así dice. Ay, ay, ay. Muy bien. Pues bueno. Oigan, nada más rápido para terminar, me compré una libretita de Star Wars de The Last Jedi y pregunté cuánto costaba. Ajá. Y me dijeron, no, pues cuesta 65 pesos. Y, o sea, literal es una libreta de tamaño media carta, de 100 hojillas. Y dije, ah, está bien, la necesito. Y es negra de Last Jedi. Dice, está igual, ah, está bonita, la voy a comprar. Llegando a caja, chequen. ¿Qué te pasó en caja? Pues no estaba a 65. ¿Ah, cuánto estaba? ¿Más cara? No, tenía descuento y me salió en 30 pesitos. Ah, súper bien. Pues es que era las Jedi y te dijo, no, eso lo estamos rematando, carnal, porque nadie se la lleva. Porque nadie le gustó la película más que a un tal Alejandro Medina. Oigan. Ya rápido, nada más para terminar. Hay dos tipos de epilepsia. Sí, hay dos tipos. La que está enfermedad, la que un niño se cae y se pega en la cabeza y sufre epilepsia. Y la otra. Ellas. Que es demonio. Así es, celebrando los 6 años del Powner, les vamos a dejar aquí un autotune del buen José Virión. Vamos despidiéndonos del chat también, a ver, antes de que se me olvide. Gracias a... ahí voy, aquí está. A Alejandro L. Gobea, que es la contraparte de Sapo Rules, ¿sí? Es el hermano inteligente, dijimos. Sí. Ok, muy bien. A Danister, que aquí sigue su username, pero me parece que ya se fue. A Vincent, a Alejandro Medina 3, a Belic. ¿Alguien que más que ya me haya faltado? A los guests, a la gente que nos escuche después. Los chinos grabado, fetichistas. A los chinos fetichistas. A nosotros mismos, si nos volvemos a escuchar en algunos años y que digamos, no mames, Death Stranding estaba bien cool. No, no es cierto, espero que no. Yo sí me escucho en la semana, no sé ustedes. Sí, yo a veces lo escucho, a veces, no siempre. A veces no, y nada más por control de calidad, no por otra cosa. Una vez lo estaba escuchando y ya me lo te contestaba al WhatsApp. Sí, a huevo, a mí también me pasa eso. Sí. Sí, dije, ella le iba a contestar, yo, ¿qué pedo? Pues no me está hablando. Pero bueno, muchísimas gracias. Esto fue el Pwner 181, Terror en el Desierto. ¿Cómo era el interponentis de Asaf, Baquetón? El Baquetón. Los dejamos con José León y hasta la próxima. ¡Dios! Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? ¡Save what you're doing! I dare you, motherfuckers! Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Los japoneses descubrieron que jugar en el Nintendo por la luz producirá epilepsia. Hay dos epilepsias. Uno es enfermedad. Otra es demonio. Escuche bien. Convulsiones y epilepsia. El mal te posee. Agárralo bien, brother. Daño cerebral, permanente. Tú estás esclavo del mal, esclavo del mal. El diablo está jugando contigo, por fijar la vista en el screen. Es Resident Evil. Aquí está la respuesta, aquí está la maldad. El diablo está jugando contigo. Siéntate y relájate. Oh my God. Epilepsia. Si tú crees que esto que está aquí no es verdad, tú eres siervo del demonio. Si tú tienes la máquina de Nintendo en tu casa, tú eres amigo del demonio. Daño cerebral, tú eres nuestro esclavo del mal. Daño cerebral, permanente. Tú estás esclavo del mal, amigo del demonio.